También en el Festival de Ruido Zarata Fest 2013 estará actuando Ruth Barberán, lo que está empezando a sonar, trompetista catalana actualmente máxima responsable del colectivo IVA. Ruth Barberán enfoca su trabajo hacia la libre improvisación, utilizando además de la trompeta, objetos amplificados y feedback de bajas frecuencias. Ya sonando el dúo Aitreni Inerti, formados en 2001 en Barcelona por Matt Davis, Ruth Barberán y Alfredo Costa Monteiro, desde 2003 como dúo. Aitreni Inerti también estarán actuando en el próximo festival Zarata Fest 2013, www.set.org/ZarataFest. Ya sonando Atolón, otro proyecto en el que están involucrados Alfredo Costa Monteiro y Ruth Barberán, esta vez junto con el artista catalán Ferran Fages, www.ferranfages.net. Thank you. Thank you. Thank you. Otra colaboración de Alfredo Costa Monteiro es esto que está empezando a sonar, parte de Winter, colaboración con el músico americano residente en Madrid, Wade Matthews. Edita Copy for Your Records, cefire.co. Wade Matthews también estará actuando en Zarata Fest 2013, concretamente con el proyecto Gen Maicha, colaboración a la electrónica con el músico Javier Pedreira. Más información en www.waitmatthews.info y javierpedreira.com. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar a Un Coup de Des, dúo de improvisación formado por Lali Barriere a los objetos amplificados y Marta Sainz a la voz y objetos. Más información en www.lalibarriere.net y martasainz-info.blogspot.com. Un Coup de Des también estarán actuando en Zarata Fest 2013. www.uncoupdedes.info. Ya sonando Al Carpenter, alias de Álvaro Matilla, también presente en Zarata Fest 2013. Más información en lebrutalblog.wordpress.com. Cerramos nuestro repaso al Zarata Fest 2013 con Mitocondria, dúo formado por Esmerdí a los laptops y Joaquín Lana a los DSPs y voces. Más info en www.defarte.com. A dejar hasta el final del programa con Mostly Other People Do The Killing, cuarteto formado en Nueva York en el año 2003 por Mopa Elliot al bajo, Johnny Ravagon a los saxos, Peter Evans a la trompeta y Kevin C a la batería y electrónica. Más información en www.mopaelliot.com. Mostly Other People Do The Killing estarán actuando el próximo 5 de julio en el Festival Imagina Sons 2013, en Vigo. Más información en www.imaginasons.com. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien.

Thank you. Thank you. General Grand Saxon, Mabel Peace.